Bienvenidos a Radio Llueve Mucho Mel. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Radio Llueve Mucho Mel, en el programa número 4 de este proyecto. Y este programa está enmarcado dentro de la segunda semana joven, que luego iré comentando algunas de las actividades, pero que nos parecía muy interesante en esta edición pues contar con distintas asociaciones, gente que participa en la población. Voy a hacer una primera presentación breve de quiénes estáis acompañándonos en la mesa y luego ya pues iré preguntándoos un poquito. Pues iré por aquí a Manel y a Conchi de la banda Llueve. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Un poquito más allá en la mesa, luego veréis las fotos que colgaremos, está Nuria de Scouts. ¿Qué grupo? ¿Qué eso no te lo he preguntado? El grupo se llama Grupo Scout Quetzal. Quetzal, vale, perfecto. Y bueno, Sandra, que ya ha participado en otro programa, viene en representación de Danae. Hola. Buenas. Vale. Bueno, pues como comentaba, la primera idea, yo creo que comentéis un poco en qué asociación estáis, qué participáis. Yo creo que podemos empezar con el mismo orden o... Manel, ¿vos? ¿Vos comenzar? Sí, comencé. Bueno, pues en la asociación pues estoy en la banda Llueve, de aquí de Mucho Mel, y pues bueno, eso es... Una propuesta bien para la gente que se quiere iniciar en la música y todo eso, está bien y todo eso, bien. ¿Y cómo os organizáis la banda Llueve? ¿Ensayáis siempre, tenéis una parte de ensayo con la banda general, ensayáis siempre la parte Llueve? Para que la gente que no conozca... Sí, ensayamos la banda Llueve una parte todas las semanas y después la banda mayor que ya ensaya... que es más, ¿sabes? Más profesional, les toca ensayar un poquito más. Sí, un poquito más, sí. Vosotros estáis todavía, creo que la parte del proceso de aprendizaje, que yo creo que es una parte importante, ¿no? Sí, estamos medio. Bueno, claro, si estáis tocando ya... Conchi, ¿nos quieres contar algo? Pues no sé. Pues también hacemos intercambios con otras bandas jóvenes y pues eso. Y tocáis por distintas poblaciones. Sí. Bueno, luego os preguntaré más cosas del día a día. Nuria, Scouts, una asociación de las clásicas del movimiento asociativo. Cuéntanos alguna cosita. Bueno, pues nuestra asociación lleva aquí en Mucho Mel unos cuantos años ya. Somos un grupo scout joven de los que hay en toda la comunidad valenciana. Llegamos aquí a Mucho Mel porque hace mucho tiempo, pues aquí en Mucho Mel había un grupo que... el grupo Scout Iguazú, que cerró sus puertas. Y bueno, pues creímos conveniente traernos un poco los grupos scouts de lo que es Alicante capital a los pueblos para que la gente pues conociera lo que es el movimiento scout. Nosotros lo que hacemos es actividades, educamos mediante la acción y en un programa de valores. Y bueno, tenemos actividades todos los fines de semana. Nos reunimos en la parte superior del mercado de aquí de Mucho Mel, de 5 de la tarde a 7 los sábados, y luego hacemos también acampadas y campamentos en determinadas fechas, y también participamos en actividades a nivel federal, que para nosotros es juntarnos con otros grupos scouts de toda la comunidad valenciana o dependiendo de un sector como puede ser Alicante. Entonces, pues al final es un movimiento asociativo grande, pero bueno, el nuestro está enclavado y focalizado sobre todo aquí en Mucho Mel y en los municipios pues un poco de alrededor. Tenemos gente de San Juan, de Campello, sobre todo de los municipios pegados a la costa. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que llevamos pocos años, pero el grupo pues en los últimos 4 años pues ha crecido, hemos duplicado los socios y actualmente somos pues unas 130 personas. Que está muy bien. Sí, la verdad que sí. Yo este año ya dejo mi papel como coordinadora de grupo y la verdad que pues estamos muy satisfechos de que el grupo haya evolucionado positivamente. Muy bien. Luego te preguntaré más cositas, pero bueno, voy a seguir con Sandra. Cuéntanos un poquito de Danae. Danae es una asociación que se dedica principalmente a que los jóvenes, en vez de meternos a la mala vida, por así decirlo, gastamos el tiempo en estar con otros compañeros. Por ejemplo, nuestro medio es la música, Batucada, la ciudad de los colores. Y nos educan entre comillas, a tener compañerismo, a no ser racistas, a tolerar a las personas tal y como son y no discriminarlas por ningún tema. Muy bien. Has comentado y esto de para que los jóvenes no tengan mala vida, me parece una idea para poder hablar un poquito de lo que se hace. ¿Qué pensáis? Y aquí ya la idea es que sea más tertulia, que primero era la presentación oficial, pero ¿qué pensáis un poco lo que piensa la gente joven en general de lo que se hace en las asociaciones? O sea, asociaciones, en la banda. ¿Qué visión tiene la gente joven que no participa? La que participa, entiendo que es cada uno de su asociación tendrá su visión o del ocio que participe o de esto, pero la gente que no participa, ¿qué visión pensáis que tiene de eso, de la juventud asociada, de lo que es una asociación, por lo que habéis comentado? Pues que algunos piensan que está muy bien y que es una buena idea para los jóvenes y todo eso, y hay otra gente que quiere que no piensa eso, que piensa que no vale para nada ni nada de eso. Yo pienso eso. Más, Chris. Bueno, yo en mi caso, incluso en mi propia casa, mis hermanos cuando me ven que dedico tanto tiempo a, en este caso al grupo Scout, pero a cualquier asociación, su frase es, Nuria, eres un poco friki, tal cual. Entonces, pienso que hay un poco de, como bien decía Manel, que al final es un poco, hay un poco de confusión, ¿no? Yo creo que la gente realmente no conoce la dimensión y la importancia que tiene en la actualidad el asociacionismo, sea de la dimensión que sea. Pues pienso que al final todos trabajamos por valores, ¿no? Ellos tratan el aprendizaje con la música, ellos también, y bueno, pues nosotros en este caso, pues mediante el juego, mediante el contacto con la naturaleza. Entonces, yo creo que la gente, sobre todo la juventud y cada vez las generaciones que vienen, no conocen realmente la dimensión o la importancia de la actividad o de las actividades que desarrollamos las asociaciones. Nosotros en nuestro caso también tenemos, hay padres que recurren a nosotros por el hecho, como ha dicho Danae, que hay chavales que a lo mejor tienen problemas dentro del ambiente escolar, en la relación con sus iguales, etcétera. Entonces, pues los quieren sacar un poco de su entorno, tanto a nivel familia como a nivel colegio, para que la asociación pues trabaje con ellos y un poco les haga crecer y salgan a veces pues de esa mala vida que estaba comentando Danae, que a veces es complicado salir sin ayuda. Y además, te pregunto, en vuestro caso, que el marketing que hay marcado por los scouts, que la gente tiene esa visión tan de película de norteamericano, y la gente que conocemos los movimientos asociativos, y scouts no sé si fue durante la democracia la primera entidad que se legalizó, si no me equivoco, y que lleva años trabajando, y justo en una serie de valores, en una serie de... Y a veces todavía, por esa marca que se tiene de esto, de los scouts de las galletitas y la... Esto, yo sí. Todavía, de todos los que conozco, nunca me han invitado galletitas. De hecho, nosotros hubo un grupo que para uno de los eventos hizo una camiseta que ponía somos scouts y no vendemos galletitas, porque sí que es cierto que se nos relaciona tanto con eso como con el movimiento militar. Hay veces que el movimiento scout nació... al principio nuestro fundador, él era militar, y entonces, pues bueno, se piensa por el tema de que llevamos uniforme, del tema de que se lleva pañoleta, que a veces se tiene una simbología, se saluda de cierta forma, pues se nos tiene encasillado de cierta manera. Entonces sí que es cierto que hay veces que creamos un poco de confusión o que no abrimos la mente a conocer todas las asociaciones. Y entra el trabajo. Yo, por ejemplo, opino que pasar el tiempo en las asociaciones es bueno porque por lo menos ocupas tu tiempo en una cosa que sí que vale la pena, y no estar, por ejemplo, en un parque fumando porros, bebiendo, y que luego a lo mejor te vean y digan, madre mía, o sea, los jóvenes, para que no tengan una imagen de los jóvenes de lo que no somos, porque no todos somos iguales. Y hay algunos que sí que, como yo, por ejemplo, que si gastamos el tiempo en algo que sí que merece la pena. ¿Cómo veis, por lo que has dicho, ahora al contrario, hemos hablado de los jóvenes, esa imagen que tienen de las asociaciones, en general la gente adulta o otros de la juventud, un poco de por lo que ha dicho de esa imagen que se tienen los jóvenes, cómo se puede relacionar con la asociación? ¿Qué perfil pensáis que todavía se tiene de los jóvenes? ¿Cómo lo veis? ¿Hemos cambiado? ¿Se ha evolucionado? Yo creo que al contrario, porque antes la gente, los jóvenes, se iban a jugar por ahí, y ahora, como ha dicho ella, que hay un montón de gente que está sentada en los bancos y haciendo cosas ahí que no merecen la pena. Justo eso. Luego seremos positivos. Ahora vamos a ver la parte negativa, pero sí, continúa. Vale, vale. No, sigue, que me interesa. Porque no, me ha hecho gracia lo de... Es eso, ya... Que eso, pero cómo... Y la gente, y la gente que participa en la ven, pues como frikis que comentaba antes Nuria, ¿veis algo más de cómo ven eso? ¿Cómo ven los adultos a los jóvenes? ¿Los demás qué pensáis? Yo pienso que los adultos tienen una imagen de los jóvenes de lo que no es, porque no ven lo que hacen, la mayoría de las cosas que no hacemos fuera de casa. Que piensan que salir a la calle y salir con los amigos es... hacer como cosas mal y por eso a veces nos controlan tanto. Y yo pienso que yo, siendo joven, no soy tan macarra como es la idea que tienen los padres y los adultos de nosotros, porque no todos somos iguales y, por ejemplo, hay gente que sí se mete a hacer cosas mal, pero hay muchísima más gente que sale y prefiere pasar una tarde patinando que sentarse en un banco sin hacer nada. Y por lo que decías, ¿cómo pensáis, por ir planteando con este círculo de esa imagen, cuando el aumento sucedió? Yo voy a contar una anécdota que además era de uno de un grupo scout, que parece que para que alguien sepa lo que se está haciendo, para tener publicidad del grupo scout, se tiene que romper un niño o una niña la pierna y hay que bajarlo con un helicóptero al stop, y no te cuentan que 100, 200, 300, 5.000 niños o niñas se están reuniendo en un evento concreto. Muy pocas veces se habla de la parte positiva de las actividades, y cuando se habla de jóvenes, de asociaciones o de actividades que se están haciendo, muy pocas veces se saca lo positivo. En los medios adicionales, solo esa parte. Me gustó mucho esa anécdota que me contaban. Dice, ¿por qué hablan de mi grupo scout? ¿O se rompe un niño la pierna o no? Yo creo que eso forma parte del sensacionalismo con el que los medios de comunicación al final transmiten un poco todo lo que hacemos. Ya no solo los scouts, sino que a lo mejor para que una banda chove salga, pues saldría que a lo mejor se han juntado en un albergue a hacer una reunión de músicos y resulta pues que allí se ha embufado hasta la trompeta del más pequeño. Entonces, creo que al final, pues igual que pasa con eso, que se tienen encasillado de una forma, no ven la labor y la construcción de la música que hacen... Esos chavales que van, ensayan, preparan piezas, al final crecen como músicos, al final ascienden a sus bandas de sus pueblos, al final están difundiendo cultura tanto de su propio pueblo como cultura musical de hace tiempo. Pues pasa igual con los scouts. Saldría que a lo mejor hay un monitor pederasta y saldríamos a lo mejor en la tele por eso mismo, o porque, bueno, pues como hace un par de veranos pues falleció una niña, etcétera, porque se rompió las dos piernas, o este año pues por el incendio que hubo en un campamento en Albacete, que tuvieron que desalojar a unos niños y salían los gritos que daba la cocinera desde la cocina. O sea, y realmente no se está trasladando la verdadera labor de lo que es la asociación, tanto a nivel scout como a nivel música como a otros niveles. ¿Cómo lo veis los demás? Yo creo que estamos prácticamente de acuerdo, pero si queréis aportar algo más de eso, de esa imagen que al final se da y lo que cuesta, que todo el trabajo positivo que se está haciendo desde distintas asociaciones. Bueno, pues nada, eso es un tema que esperemos que programas como estos sirvan para que la gente pueda un día pinchar estas asociaciones que participaron, a ver qué hacen, pues un poco la idea en ese sentido. Bueno, ahora, antes de pasar a una segunda parte, sí que me gustaría que contarais esa parte, depende de lo que tengáis de responsabilidades. Bueno, Nuria, pues si eres coordinadora de grupo, pero hay una parte también, yo creo que es muy importante del asociacionismo, que es ciertas responsabilidades que se tienen que ir adquiriendo, compromisos que tienes con las asociaciones. Pues contar un poco ese día a día de no solo si ir a tocar música un día, sino pues a uno un día le toca organizar algo, otro día a alguien le toca montar una cosa, alguien está un día responsable. Pues hablar un poco de esas responsabilidades de las asociaciones. ¿Sigo la línea o me voy saltando? Vale, pues la banda Jove, pues solemos ensayar todas las semanas. En este caso que empezamos el curso, luego cuando tenemos pues algún concierto o audiciones, pues sí que tenemos que ir más a clase, o sea, más a los ensayos y tal. Y pues en partes también tenemos mucho compromiso porque la banda depende de todos. Si no va alguien a ensayar, pues ya toca cambiar muchas cosas. Claro, ahí la responsabilidad es muy importante, el reparto que tenéis dentro de la banda, como te falle en lo que ese día vayáis a ensayar principalmente, claro, no puede, el resto no podéis ensayar de igual manera, no va a quedar igual el ensayo, claro. Sí, porque somos compañeros y pues al faltar uno ya nos toca, en nuestro caso, cambiar todos los papeles y ya pues se lía de una forma un poco rara. Bueno, en mi caso yo... Toda la responsabilidad. Soy la coordinadora de grupo, pues sobre mí cae mucha responsabilidad. Ya dejo el cargo este año. Pero bueno, al final la responsabilidad y la implicación yo creo que la pone uno mismo, ¿no? Igual que ella os estaban diciendo que el compromiso sale de uno mismo de ir a ensayar, pues esto es igual. Nosotros este año somos muy poquitos monitores por circunstancias profesionales y laborales del resto. Y cuesta mucho encontrar a gente que realmente se quiera comprometer, quiera dedicar pues, el tiempo, que ya no es solo a lo mejor que tú vas a la banda y te tiras un rato ensayando, sino que luego esa partitura hay que repasar en casa, hay que ensayar porque hay veces que hay cosas que no salen o pues en nuestro caso pasa igual. Hay actividades que hay que preparar en casa porque la reunión del sábado de 5 a 7 tiene unos juegos, tiene unas temáticas, hay que comprar material, hay que... Entonces al final creo que el compromiso... Cuando una asociación tiene compromiso por parte de todos los miembros es cuando mejor funciona. Yo esa ha sido mi máxima siempre y siempre les he dicho a los míos que aunque yo coordine, sin el impulso de ellos el grupo no funciona. Y aunque ellos impulsen, si yo no coordino el grupo no funciona. Entonces creo que al final es una unión de todo, ¿no? Una banda es una unión de músicos y al final un grupo scout es una unión de un grupo de monitores que tiene que estar comprometido. Entonces yo creo que al final el asociacionismo es compromiso. Y meterte en cualquier sitio para dar tu tiempo libre, aunque es tu tiempo libre y no cobras nada por el hecho de regalar tu tiempo libre al resto o a cualquier cosa, pues al final debes de tener un compromiso por mucho que no cobres y que no sea un trabajo. No por el hecho de no cobrar, pues voy cuando puedo o cuando quiero y todo es prioridad antes que eso. Sí, además, si has adquirido el compromiso, es decir, está muy bien, yo entiendo que cada uno tiene sus tiempos, pero que es... que saber cada uno lo que puede aportar y no dejarte tirar como alguna vez. Además, una cosa que has señalado, que la gente a veces en el asociacionismo, no lo habéis comentado, pero pasa de si la gente piensa porque estás cobrando algo tal, no, es voluntario y normalmente te cuesta dinero más que sí. ¿Tú qué, Sandra? Yo mi cargo en Danae, no tengo en realidad ningún cargo, pero soy alumna y, por ejemplo, la asociación es un proyecto, o sea, la batucada es un proyecto de la asociación Ciudad de los Colores, y por ejemplo los martes solo ensayamos el grupo de los mayores, ya que tenemos dos grupos, y el sábado ensayamos con el grupo pequeñito, que son niños más o menos de 8 añitos a 14 más o menos, según el nivel que tengan, los subimos al grupo de los mayores y o siguen el grupo de los pequeños. Y de cuando ensayan el grupo pequeñito, mientras que ensayan los mayores, los bajamos abajo a hacer juegos de compañerismo o a pintar o a hacer manualidades para que ellos estén juntos y aparte de que les una la música y estén ensayando con nosotros y nos conozcan a nosotros, que se conozcan entre ellos también. Y entre otras partes le eduquemos a que tienen que estar juntos, que tienen que estar en una misma en un mismo sitio. Y no, eso es interesante más ver las distintas visiones, porque es eso, que al final el asociacionismo es una parte de responsabilidad, como ha hecho mi nombre, una parte de compromiso, y repartirla lo mejor posible, y si te comprometes a algo, no... Si no puedes comprometerte, pues yo me acuerdo en estas cosas de asociaciones que, pues por lo menos saber qué puedes aportar en cada momento y dejarlo claro, no comprometerte a cosas, y pues ahora está la gente que puede ensayar más tiempo, menos, la gente que puede aportar esto, pero dejarlo siempre claro, sobre todo a las personas que tienen las responsabilidades, y saber con qué se puede contar. Vamos ahora, hemos introducido a partir de este programa un poquito de música, que nos estaban quedando unos programas de hablar mucho. Entonces, vamos a una canción. Hoy La idea es ir abriendo las propuestas de la gente joven, de gente del Spy Jove, pero bueno, vamos a poner una primera canción. ¿Qué canción ponemos? La que tú digas. Pues, ¿alguna propuesta? Tenemos aquí una, pues. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Bueno, después de este momento musical, que la idea es para ir animando estos programas, vamos a una segunda parte del programa. Como comentaba antes, está dentro de las actividades de la segunda semana joven de Muchamel, que se está haciendo del 25 al 29 de septiembre, donde, bueno, hoy estamos miércoles, que eran las actividades programadas, pero bueno, ha habido unos talleres de prevención de bullying y defensa personal en los institutos. Hoy ha habido un taller de orientación laboral y formación para alumnos de primer bachillerato, que creo que también funciona muy bien. El jueves habrá un teatro de Stop al Bullying de la compañía Cinética. Y el viernes la actividad principal de la semana, que bueno, es la fiesta de clausura y luego el concierto de la Habitación Roja, que bueno, invitamos a todo el mundo que escuche aquí a la gente, tanto el público como la mesa, que vaya al concierto, que yo creo que es un fin de semana joven que está muy bien. Y también, a los que todavía estáis por aquí, recordaros que hay un concurso de fotografía que se puede participar colgando las fotos para esto. Tenéis las bases en la web, así que animaros. ¿Habéis participado en alguna actividad de esta semana joven? Yo, por ejemplo, mañana monitorizo un taller de percusión en el Espai Jove. Las jornadas de puertas abiertas. Y empezaría sobre las 6:30 y acabaría pues cuando se empezara a cansar la gente. Y es un taller de percusión reciclada. Ay, cuéntanos. Pues la idea ocurrió un día que estábamos en el Espai y empezamos a hablar a ver qué talleres se podían hacer. Y yo dije, tal, ¿por qué no hacer un taller? Y me dijeron, vale, tal. Y me preguntaron el material. Tiró para adelante, se aceptó la idea y mañana... ¿Y pero qué material utilizáis para hacer eso de material? Por ejemplo, reciclado. Mañana vamos a usar bidones de plástico y cubos de lata. Y yo me voy a llevar un timbal y un zurdo para más o menos dirigir un poquito y que vea la gente que vaya, que participe, cómo es el sonido de algunos instrumentos, que, o sea, cómo tiene que sonar realmente, aunque vayamos a hacerlo con instrumento reciclado. Pues nada, espero que salga muy bien. También aprovechar para la gente que nos escucha, pues también tiene el Espai Jove, que se van haciendo distintas actividades, talleres que se pueden ver en la web. Mañana el jueves habrá esas jornadas de puertas abiertas donde se quiere mostrar un poco tanto asociaciones o personas que participan en el SPI que puedan mostrar, y yo creo que estarán encantados de seguir actividades que se puedan presentar allí. Yo creo que está abierto para cualquier tipo de actividad. ¿Alguno más? ¿Habéis visto alguna de las actividades? ¿O el año pasado también hubo una semana joven que también hubo actividades? ¿No? Yo mañana voy a ir con el instituto a ver el teatro de Stockholm y eso. Ah, muy bien, muy bien. ¿Habéis oído hablar de la obra o...? No, que va. ¿O la has recomendado desde con los talleres que se han hecho en el instituto? ¿Alguna cosa más? No, nosotros como asociación no hemos participado en... Se nos dio un premio en la primera gala de la juventud que hubo, se nos dio un reconocimiento, pero no, hemos participado, participamos en otros... El próximo domingo participamos en el Día del Turismo, haciendo unos juegos sostenibles para niños, pero lo que es... En la semana Jove no hemos participado. Participan nuestros niños, participan en algunas de las actividades, por el hecho de estar en los colegios e institutos de aquí, pero no, como asociación no hemos participado en ninguna de las ediciones. No más, es importante más lo que has comentado, que siempre está muy bien todas estas semanas y es importante, pero que las asociaciones y las entidades y la gente participa. Cada fin de semana tenéis actividades, cada fin de semana tenéis ensayos, entre semana tenéis también actividades, que es una cosa continua, que a veces cuando se consigue incluso esta parte que contábamos antes mediática de un día, está muy bien que te saquen ese día, pero que el trabajo continúa, que no es el trabajo solo de un día, que hay que hacerlo. Yo creo que cualquier cosa que te permita movilizar semanas dedicadas a una temática, pero que luego la actividad del día a día continúa. ¿Qué os gustaría que tuviera mucha mel de actividades? Que... Pues estaría bien que hubiera algún lugar para quedar los fines de semana, porque lo que pasa es que a veces a lo mejor estás por mucha mel y dices, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? Te tienes que ir, por ejemplo, a Alicante o a algún sitio porque hay más cosas para entretenerse que aquí. O sea, que sería algo así. O algún lugar o algo para quedar ese finde o lo que sea. Sí, para poder hacer una vida de ocio con normalidad sin tener que desplazarte a otra localidad. ¿Más cosas que os gustarían? ¿Remarcar la idea de Manel? Que, pues, por ejemplo, en el municipio hubiera más asociaciones de diferentes temáticas, porque casi siempre acabamos matando en Alicante, en el centro de Alicante, porque aquí en el municipio no hay casi nada, por no decir nada, para los jóvenes. Y no solo hacer asociaciones para jóvenes, para mayores también, pero que haya algo por lo menos. Es interesante, además, los que venimos del movimiento asociativo juvenil, cómo a veces hay que compartir esos espacios, que lógicamente la juventud tiene que tener su espacio, pero que a veces está muy bien compartir que el ocio puede ser muy similar. Los de la banda Jove lo sabéis perfectamente, ya que sois parte de esa banda municipal, pero que se generen esos espacios donde haya que el ocio muchas veces, o las aficiones que tenga, o la lucha por el medio ambiente, estas cosas, al final son espacios que pueden ser compartidos. Que hay que crear a veces esas sinergias entre distintas entidades, o si no existe nada, dices, bueno, pues aparte de los jóvenes, a lo mejor también hay personas mayores que les... Pues, mayores, adultas. ¿Qué, alguna idea más que os gustaría que...? No, yo sí que coincido un poquito con Manel, porque yo hice un piloto de programa joven en una de las acampadas de los chavales. Bueno, yo estaba un poco en tu papel y les formulé justo la misma pregunta, que qué pensaban, y muchos decían lo que ha dicho él, que hay veces que se está estereotipando que los jóvenes al final están, como ha dicho ella, pues fumando sustancias que no se debe o en parques y demás, pero realmente yo lanzaría la pregunta de, vale, está claro que ahí no deben de estar y haciendo eso tampoco, pero al final aquí en el municipio yo veo a los míos cuando salen de la reunión de los scouts a las 7 y les pregunto, ¿y ahora dónde vais? Me dicen, no sé, a dar una vuelta por la Rambla, pero sin rumbo realmente, no tienen un sitio donde ir ni qué hacer al final. Entonces muchos de ellos, no digo que esa sea la causa de que muchos de ellos estén vinculados o metidos a cosas que no deben, pero que sí que es cierto que, como bien dice Manel, no tienen dónde ir. Entonces hay veces que no pueden coger el autobús y marcharse a Alicante porque todavía son pequeños y los padres no los dejan, pero aquí vagabundeando calle arriba, calle abajo, pues tampoco tiene ningún sentido. Pues nada, habrá que ver esos espacios para fin de semana. Intentar, que yo creo que ahí el movimiento asociativo, generar ese movimiento para generar, porque por lo menos yo creo que ahí las asociaciones sí que pueden generar muchas veces esos espacios y esos encuentros donde, como lo habéis contado, donde es un espacio a lo mejor desconocido para mucha gente joven, pero luego es un mundo que además, los que conocéis el movimiento asociativo, como asociaciones puede haber de cualquier cosa, que a veces la gente no sabe, yo creo que es una cosa importante, y los que estáis en asociaciones creo que tocaría es, ¿qué te gusta? ¿Música? ¿Te gusta cine? ¿Te gusta los videojuegos? ¿Te gusta los juegos de mesa? Puedes montar una asociación dedicada a eso y a partir de ahí generar un ambiente que no, lógicamente no solo para el ocio, pero sí, si tienes una afición, generar ese espacio. Y entonces que al final las asociaciones nacen un poco eso, para reivindicar una necesidad, y yo creo que os tocará a los que ya estéis aquí metidos en asociaciones un poco motivar que si hay gente que no sabe un poco qué hacer, que lo puedan generar. Más así, cosas que veáis de gente, que a la gente joven le pueda faltar, que espacios sobre todo principalmente... A lo mejor alguna actividad en plan no de hacer asociaciones o tal, que sí que estaría bien, como estábamos comentando, pero de hacer alguna actividad así más continua, porque para los jóvenes se hacen dos o tres cosas contadas. Y por ejemplo, hacer no sé, juegos en plan como un... A ver. Como juntarnos todos los jóvenes en algún sitio y hacer juegos de tipo como un holiday festival o una convivencia zombie en Halloween, que mucha gente le gustaría, y no sé, actividades así, porque siempre tenemos que ir a, nos tenemos que mover fuera del municipio para hacer actividades así. Pues mira, yo creo que lo bueno de estos programas que quedan además grabados, que intentaremos que no vayan escuchando las personas que puedan influenciar en estos aspectos, y son ideas muy interesantes. O sea, yo creo que son ideas que se pueden ir proponiendo y que ir generando ese tipo de actividades. Una pregunta. Venís en representación, pues, de la banda Jove, de Scouts, de Danae. ¿Formáis parte de alguna otra asociación? ¿Solo de una? Bueno, yo del club de pelota... De aquí de Muchamel también. Ah, muy bien. Yo voy al ballet Gisela Comins. Y pues, eso. Bueno, yo soy creo que la más mayor de la mesa. Luego, no, yo ya con el compromiso que ejerzo en el grupo Scout, pues bueno, para venir hoy aquí, pues tengo que arreglar al final el horario de trabajo y buscar un hueco para venir. me gustaría participar más, pero sí que es cierto que dentro de esta asociación nosotros tenemos una escuela también que formamos a monitores de tiempo libre y a directores, que tampoco cobramos nada por ser formadores. Soy la secretaria de la escuela y, bueno, pues me encargo también de pues gestiones y demás. Luego también en el momento que se me pide colaboración para algún curso también lo hago. Pero no, realmente he estado metida desde los 6 años en el movimiento Scout, tengo 29 y no lo he dejado, pues lo he intentado siempre compaginar, pero no lo he dejado, pero no he participado en otras asociaciones. Y bueno, quizá también para mí sería un reto o una prueba el participar de otro tipo de asociaciones de tipología completamente distinta. Yo también participo en Diversidad Jove d'Alacant, que ahora estamos empezando, hace apenas que hemos empezado, y queremos movernos más. Uh-huh. Y dentro de poquito tenemos una reunión para empezar a movernos en este curso ya. Muy bien. No, lo digo porque a veces pasa que al final, por eso que comentábamos de que la gente no sabe qué son las asociaciones, pero en el momento que te pones a participar, al final te gusta y si te lo permite el tiempo, que no siempre las responsabilidades, muchas veces que dentro del tiempo que puedas compaginar, en uno tienes una, a lo mejor un papel más activo, en otro esto, pero que es muy fácil que una vez que ya empiezas con los gusanillos, si encuentras otra, puede ser una tipología totalmente distinta, simplemente dices, esto ya lo estoy cubriendo, pero de esto también me apetecería participar. Que además, que la gente lo sepa, que si te puedes organizar el tiempo, que es lo difícil, se puede participar, que hay un poco de asociaciones de todo tipo. Una pregunta, y ahora haremos el otro. ¿Os ha tocado, lo digo porque a veces a mí me preguntan sobre todo el tema del papeleo, las gestiones para montar asociaciones, ¿os ha tocado algo de gestión, de papeleo? Sí, bueno, yo realmente llegué a la asociación, a esta asociación, o sea, a este grupo Scout, para echar un cable en todos esos trámites o todos esos papeles que hay que hacer para realmente montar una asociación, cosa que creo que también la gente desconoce. Muchas veces la administración o la cantidad de pasos que hay que dar hasta que la asociación puede abrir la persiana o puede abrir una puerta o puede desarrollar su actividad, pues pasa cierto tiempo. Entonces, en mi caso, de hecho, de forma anual hay que presentar pues memorias, no se puede ir de campamento sin presentar programaciones, sin presentar plan de evacuación, sin presentar plan médico, que al final es un cúmulo de trabajo que la persona que está coordinando o en un puesto de responsabilidad o a nivel ya, no hablo sino ya a nivel coordinación, sino a los monitores, pues al final dice, bueno, es que para irme a campamento necesito 2 meses o para organizar cualquier convivencia necesito unos trámites enormes para, pues eso, para poder desarrollar la actividad, ¿no? Entonces sí que es cierto que bueno, que al final es una carga burocrática. O sea, cualquier asociación lleva una carga burocrática importante que, bueno, pues a los que la sufren o la sufrimos, pues al final tienes que tener un poco de tesón y un poco de paciencia para que al final eso no te aburra o no te canse. Yo aquí aprovechar y hacer ese llamamiento es muy fácil, y ahora más con las redes sociales, cualquier cosa que se organiza, lo fácil es criticarlo, y si tienes errores yo sí creo que hay que criticar las cosas, pero me hace gracia el pensar eso, que la gente cuando se organiza algo, cualquier cosa, piensan que se abre la persiana del evento ese día, se hace y se cierra y ya está, y el evento dices no, hay una, 5, 15, 20 personas detrás de esa actividad para que se pueda realizar. Y no solo cuando, y no solo para el previo, que la gente también piensa que la actividad cuando acaba ha terminado. Dice, no, hay gente que cuando acaba la actividad le quedan muchas cosas por hacer para que eso concluya de manera efectiva. Por lo tanto, aquí a la gente que le toca esa responsabilidad, es trabajo en equipo, es decir, la actividad la lleva desde el grupo que va a tocar, los monitores que van a hacer la actividad, el que tiene que presentar 200 papeles para que le den el permiso, la autorización, cambiar los horarios de dónde vas a hacerlo, pues todas estas cosas que pasan, pero que es un trabajo que si se reparte bien se puede ir llevando, cuando se acumula mucho es más difícil, pero que nada, que la gente sepa eso, que el montar una actividad no es una cosa fácil, que si se hacen, que las asociaciones están para eso al final, que es para juntarse un grupo de gente que quiere llevar una serie de objetivos, y es importante que lo puedan ejercer. Los papeleos para una asociación son complicados, pero que no son imposibles, simplemente hace falta alguien que te oriente un poquito y que tire adelante y ir arrancando, que no es una cosa imposible. Y esas responsabilidades que siempre dan miedo, depende de la estructura, pero coordinador de grupo, la clásica de presidencia, secretaría, tesorería, parecen que asustan, pero están bien pensadas para que no todo caiga en la persona de arriba, sino que si haces un buen reparto de funciones, yo creo que ayuda. Quería ver, el público que tenemos, si quiere participar algo y hacer alguna preguntita. Yo creo que ya estamos llegando a la parte final del programa. Voy a acercarme y que les hagáis alguna pregunta o si queréis comentar algo de todo lo que hemos estado hablando. Hay que aprovechar este formato que tenemos, que no es una mesa cerrada y tenemos aquí... ¿Quién quiere preguntar? Yo os pregunto que si tuvieseis que recomendar a algunos padres o a alguien que apuntara a sus hijos en una asociación, ¿qué razones daríais? Yo creo que la banda es un buen motivo para apuntar a tus hijos, ya que empiezan desde muy pronto a aprender música y está muy guay, es pasarlo bien. Y también es una cosa que te puede servir para un futuro, si te lo quieres tomar en serio. Porque tú la banda la puedes hacer tus cursos de elemental, después puedes pasar a otro nivel. Y ese nivel ya puedes, lo que es, como sacarse una carrera. Bueno, yo en mi caso, yo creo que al final el movimiento asociativo es otra forma de vida. Nosotros lo tenemos entendido así. En mi caso, ellos han recomendado la suya, yo creo que cada uno vamos a recomendar la nuestra, vamos a dar razones para la nuestra. Bueno, en mi caso yo creo que es una forma de, al final, sacarlos de una vida, en la actualidad, de una vida en la que están ligados a la tecnología. Los teléfonos, las pantallas, las tablets, las consolas, las redes sociales, el YouTube, los youtubers, los blogs, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pasan un par de horas haciendo actividades distintas. Cuando vamos de acampada, al final pasas un fin de semana rodeado de otras personas, en la naturaleza, desconectado de algunas cosas, de algunas presiones, de la agenda de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, yo en mi caso lo recomendaría, pues, por eso, porque al final es otra forma de que los chavales pasen o disfruten de su tiempo libre, ¿no? Y al final disfrutan del tiempo libre aprendiendo, ¿no? Igual que en el caso de la banda, a través de la música, en nuestro caso, bueno, la educación por la acción y basada en valores. Yo recomendaría a Danae, porque es dentro de la asociación está el proyecto de la batucada, que no solo tocamos un instrumento, sino que nos enseñan a tener compañerismo con el de al lado, con el de adelante o con el que tengas detrás tocando un instrumento. Y, por ejemplo, en algunos ensayos nos cambiamos los instrumentos y el instrumento que normalmente tocamos cada persona se lo cambiamos a otra persona y le enseñamos. Entonces, no solo es el decir, toma el instrumento y aprendes tú solo. Es, toma el instrumento y nos lo intercambiamos para aprender. ¿No vais a hacer ninguna pregunta más? Encima me ha robado medio la pregunta mía de casi conclusión de la no, broma. Pero era un poco la idea final de mesa. Voy a volver a la mesa. Que esto de hacer un programa así abierto... Nos gusta el modelo, pero va a ser para arriba y para abajo. Bueno, estamos acabando el programa. Una de las ideas era un poco que concluyerais con esos motivos de vuestra asociación, de lo que se hace. La idea, más está Radio Jove Muchamel, no es que nos veamos en esta semana joven, sino que que sepáis que existe el proyecto, que en principio se está grabando un programa al mes, pero que está abierta para ese tipo de propuestas, saber lo que se hace durante distintos tiempos, que estará abierta, y la idea es seguir contando con las asociaciones que ya tenéis vinculación, que vayamos trayendo a asociaciones, que al final pasa, igual que has comentado, que se baja la gente a Alicante al ocio tal, busco a veces las asociaciones en Alicante porque no las encuentro aquí, pues bueno, pues si baja la gente a Alicante, que suban las asociaciones también al municipio o a San Juan, desde San Juan vengan también, bueno, juntad en vuestro grupo, sí que tenéis gente de todo, pues yo creo que es una parte muy positiva. Además, no sé, abriros un poco si queréis alguna otra palabra de conclusión, el animar a la asociación de esto, pero bueno. Yo en mi caso quería aprovechar los micros para, bueno, pues de mi caso invitar. Este año nosotros estamos en una situación de, bueno, de monitores bastante, bastante precaria porque, bueno, pues gente que tiene que marcharse a estudiar fuera, también por desgracia por las oportunidades laborales y de estudio que también sufrimos en la actualidad. Y me gustaría que, bueno, si alguien mayor de 18 años pues quiere experimentar o vivir la experiencia de estar con nosotros y ser scouter, que para nosotros la palabra monitor no existe, es ser scouter, pues que se acerque a la parte superior del mercado cualquier sábado a partir del día 21 de octubre y de 5 a 7 y allí estaremos. Y nada, simplemente invitar a la gente, porque cuesta muchísimo, que bueno, pues que la gente ofrezca su tiempo y que colabore tanto en nuestra asociación como en cualquier otra para que los proyectos salgan adelante, y las asociaciones, el motor de ellas son los que estamos dentro y los que vamos moviendo al final el eje para que no dejen de funcionar. Así que, pues nada, animar a la gente a que si quiere unirse a nuestro grupo de monitores, pues que tendrán un espacio y que necesitamos a gente que quiera dar su tiempo para que el grupo Scout pues siga adelante. Y nada, agradecer la invitación al programa en mi nombre y en nombre de todo el grupo. Y nada, y también pues dar ánimos al resto de compañeros de la mesa para que el movimiento asociativo pues no se pierda y sigamos creciendo en todos los aspectos. ¿Alguna cosita más? Que si no, voy a dejaros la última pregunta y esa sí que me la tenéis que... Sí, me gusta, y estamos haciendo en estos programas, que es que, aparte de esa despedida, hagáis una recomendación de algo que podáis recomendar a gente joven. Música, serie de televisión, cine, películas, libros, cómics, un poco que alguna canción. Aquí ya hemos recomendado mucho que el asociacionismo, que eso ya estaba implícito en el programa, pero me gusta mucho que podamos concluir pues, unas curiosidades que a la gente, cuando pueda escuchar el programa, diga, ay, pues no había oído hablar, o sí he oído, pero me apetece que me hablen de eso. Lo que queráis, de cualquier afición vuestra, literatura, música, cine. Hombre, yo animo a la gente que haga música, que se apunte, porque la música no tiene ni edad ni nada. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Puedes tener 50 años y apuntarte a música, ¿sabes? Que da lo mismo. Yo animo a la gente a que se apunte a la música, que prueba a ver si le gusta y pues eso. Perfecto. Conchi. Yo opino lo mismo que mi compañero Manel, voy a apoyar a la asociación y música. La música está. Bueno, animaros a alguna cosa concreta, alguna canción. Digo, escuchad esta música que después de esta canción os va a entusiasmar toda la música, la gente va a querer hacer música. No estáis obligados, ¿eh? Si me parece una pregunta de examen y ahora os va. Es que ahora mismo estoy. No preocuparos. Luria, ¿se te coge alguna? Bueno, yo en mi caso le diría a la gente, también en referencia a nuestra asociación, que busque en Google las frases positivas de nuestro fundador, de Baden Powell. Y bueno, dejaré una que a mí me gusta mucho y que yo les digo muchas veces a los chavales y creo que va a servir mucho tanto a la gente de la mesa como a la gente que nos escuche, que es el Scout ríe y canta ante las dificultades. Creo que es una máxima importante en estos tiempos. Y bueno, pues si alguien no las conoce, pues estos son frases muy positivas que, bueno, que en algún día que uno lo vea todo de color negro, pues puede pintar el día de un color un poco más clarito y quizá ver las cosas desde otro ángulo. Yo como música que soy, me gustaría animar a la gente a que se metiera a la música, ya que hay una frase que me dijo una monitora mía hace 2 años cuando empecé el tema de la percusión, que fue, métete en la música porque la música es un idioma más. Te puedes ir donde sea, que te van a entender. Bueno, pues vamos a concluir este cuarto programa de Radio Jove Muchamel. Nada, ya os avisaremos para que lo podáis escuchar y compartirlo en vuestras asociaciones. Ahora ya con música en este programa. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Y nada, hasta la próxima, que nos veamos. Por las noches cuando la luna como